9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Grind. Muy buenas a todos y a todas, y bienvenidos y bienvenidas de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Un saludo a toda esa familia de Vega Baja Radio, a los que estáis ahí detrás de las ondas de Radio Almaina en Granada, en la stand de Ratia en Navarra, y a nuestros amigos y amigas desde Perpiñán de Radio Lux. Ya sabéis, el Garito de Grind emitiendo miércoles a las 7 de la tarde en directo aquí en Vega Baja Radio. Y bueno, una hora menos en nuestras queridas Islas Canarias. Hoy, como cada miércoles, último del mes, tenemos una sesión a la que llamo Sobran las Palabras. Esta vez irá dedicada a clásicos del rock and roll. Así que ya sabéis, si os apetece pasar este rato con nosotros, pasar directamente a nuestra pista del desmadre, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Fuz. Baby, I'm born to lose. Another thing to do.

always talking about nothing. Me, I don't wanna do nothing. To me, art is nothing. So girl, ooh, don't you try. Ooh, don't you try. Ooh, don't you try to push me around. Don't push me around. You always want me to stop, but I don't wanna. You always want me to stop, well I'm not gonna. You always talk about nothing. Me, I don't wanna do nothing. To me, art just nothing. So girl, ooh, don't you try. Ooh, don't you try. Don't you try to push me around. Don't push me around. Ooh, girl, it makes me so mad. Ooh, girl, it makes me so bad. Don't push me around. What's thinking? Don't push me around. What's thinking? Don't push me around. What's thinking? Misery. One day you're gonna come and we'll get out of here. Be my fingertips. She got red lips, red lips, but they ain't the kind you wanna kiss. Oh no, she looks for love where the sun never shines. She's crying, I'm so strange. Oh, I'm so strange. She says, baby, let's twist. Baby, let's twist. Oh, baby, let's twist. Baby, let's twist. She says, I need love. What do you think? 'Cause I can't fit in society. So, baby, let's twist. Get back get back, back to where you once belong. Get back, get back, back to where you once belong. Yeah. bueno, amigos. Os encontráis en esta sesión Sobran las palabras en el garito de Groay. Clásicos del rock and roll. We'll be right back.

just what I want. Tell everybody in the neighborhood. Well, the party's so, party's so good. Don't tell your people what you're gonna do. Do just what you want. What you want? If you ever lie or even try, Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y nos vamos este jueves 28, mañana jueves 28 de abril, en el TNT Blues de Cox estarán tocando los neoyorquinos The Queers. Sabéis, estuvimos hablando de ellos la semana pasada, una bandaza que ha influenciado a un montón de bandas muy conocidas. Se formaron en 82 en Estados Unidos. Y bueno, esa mezcla de Ramones, Black Flag, Beach Boys. Ahora van presentando un nuevo LP de versiones de un montón de clásicos del rock and roll. Ya sabéis, mañana jueves 28 de abril en el TNT Blues de Cox, The Queers. Y el sábado 30 de abril en La Gramola de Orihuela, nuestros amigos Neutron Boys. Estarán con ese rock and roll demoledor y elegante Neutron Boys el sábado 30 en La Gramola de Orihuela. Viernes, ya nos vamos a mayo, estará Aixa con su banda también en La Gramola. Y sábado 7 de mayo, nuestros amigos, nuestras amigas Annie Bond. Nosotros continuamos aquí en el garito de Bright para terminar esta sesión de clásicos del rock and roll con Les Playboys. We'll be right back. Ahí están, amigos, sonando Queers, que estarán mañana, 28 de abril, en el TNT Blues de Cox, con esta versión de los Sonics, Street 9. Bueno, sí, ya tenemos que terminar. Ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros aquí en el garito de Gruay, sonando también en Radio Almaina, en la Estanda Irratia y en Radio Lux. Sabéis, repetimos el programa sábado y lunes a partir de las 12 del mediodía en www.vegabajaradio.com y también estamos en iVoox como Vega Baja Radio. Ahí nos encontráis a nosotros y a todos los programas, amigos, colegas de Vega Baja Radio. Como digo, un verdadero placer en esta sesión. Sobran las palabras, clásicos del rock and roll, haberla compartido con todos vosotros y con todas vosotras. Y nosotros nos vamos, como siempre, suspirando. Ajá. Adiós. Do it too. Turn me up.